Oh Dios, te amamos en esta tarde y te damos gloria y honor, reconociendo que eres digno de adoración y tú eres Rey. Gloria y honor a Cristo el Señor. Eres digno de adoración, tú eres Rey y Dios. Gloria y honor a Cristo el Señor. Eres digno de aclamación, tú eres el Señor. Eres digno, Señor, de alabanza y loor. Eres digno, Señor, de ser honrado y adorado, mi Dios. Gloria y honor, cántale al Señor. Gloria y honor a Cristo el Señor. Eres digno de adoración, tú eres Rey y Dios. Gloria y honor a Cristo el Señor. Eres digno de aclamación, tú eres el Señor. Eres digno, Señor, de alabanza y loor. Eres digno, Señor, de ser honrado y adorado, mi Dios. Cántale, eres digno, Señor. Eres digno, Señor, de alabanza y loor. Eres digno, Señor, ser honrado y adorado, mi Dios. Gloria y honor. Gloria y honor a Cristo el Señor. Eres digno de adoración, tú eres Rey y Dios. Gloria a Cristo el Señor. Eres digno de aclamación, tú eres el Señor. Eres digno, Señor, de alabanza y loor. Eres digno, Señor, de ser honrado y adorado, mi Dios. De alabanza, de loor, de adoración.